zona sur que unen capital con provincia de Buenos Aires. El acceso este y la Richeri, por último, con panorama normal. Desde la Central Informativa Vial del Ministerio de Justicia y Seguridad, reportó Jorge Lina Llano. Deportes. El último partido de la séptima fecha en el torneo inicial en el estadio 15 de abril de Santa Fe. Unión jugará a las 18:05 ante Atlético de Rafaela y con arbitraje de Fernando Rapalini. El elenco local dirigido por Neri Pumpido tendrá línea Mazacote, Avendaño, Correa y Maidana, Galván, Míguez, Doneda, Alemán, Núñez y Jara. Enfrente de la visita, el equipo rafaelino con Sara, Ela Fontanini, Bobaglio, Luchán, Carrera, Iván Juárez, Ferro Grassini, César Cariniano y Federico González. En Santa Fe, Pablo Barovero, Radio Nacional, la Radio Pública. El tiempo. En la ciudad de San Juan la temperatura 19 grados 2 décimas, la humedad 31%, cielo nublado. En Capital Federal la actual 17 grados 1 décima, la humedad 69% con cielo nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. Faltan 81 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 81 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es Hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es Hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es Hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es Hoy. En la Radio Pública. Buenas tardes a todos y a todas, aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, no estoy solo en esto, cuento con un equipo realmente de lujo y paso a presentar ahora al señor Marco Cittadini. ¿Cómo andás, che? ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué tal estuvo el viaje? Espectacular. ¿Nos vas a contar todo? Sí, por supuesto, en un ratito nomás, ahí estuvimos en el mausoleo de Néstor. Movilizante experiencia, con detalles después le voy a ir contando a lo largo del programa. Muy bien, adelante entonces. ¿Le parece que arranquemos con los títulos del día? Pero cómo no. Mirá que hoy tenemos, Procesan al ex titular de la CIDE y a periodistas por espionaje ilegal de correos electrónicos. Alcanza a Juan Bautista Tata Joffre, a Héctor Alderete, Carlos Pañi, Edgar Manja, Roberto García y Néstor Ick, entre otros. Se investigan también asociación ilícita, sustracción de documentos y encubrimiento agravado. Es un orgullo haber sido propuesto para aplicar la ley. El diputado nacional Martín Sabatella realizó estas declaraciones luego de mantener un encuentro con la presidenta Olivos y tras conocerse su postulación como candidato a director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFCA. Aval Medina, en cualquier manifestación hay insultos. Acá era lo único que había. El jefe de gabinete se refirió a la concentración en Plaza de Mayo, cuyos manifestantes tienen el mismo derecho que cualquier otro sector a movilizarse, pero se sumaron sectores con intereses particulares. El kirchnerismo negó que haya una contramarcha. Los referentes del Movimiento Unidos y Organizados, Fernando Chino Navarro, Andrés Larroque, Edgardo de Petri, rechazaron las versiones de una supuesta convocatoria y una movilización en defensa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y analizaron el cacerolazo del jueves. El miércoles en el Senado se escucharán voces de jóvenes que quieren votar a los 16 años. Esto lo anticipó Aníbal Fernández, el senador, quien explicó que el miércoles, cuando comience a tratarse el proyecto en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta, se escucharán las voces de los jóvenes que pidieron participar del debate. Estatales cordobeses volverán a movilizarse contra el ajuste previsional de la Sota. Los gremios estatales realizarán mañana una caravana por las calles de la ciudad en el marco del plan de lucha que llevan adelante en rechazo al ajuste provincial. Pino Solanas anunció que será candidato a senador por Capital en 2013. El ahora diputado nacional de Proyecto Sur confirmó que buscará pasar a la Cámara Alta en los comicios del año que viene. Buscará alianzas con partidos afines, adelantó. Vota la Unión Obrera Metalúrgica con la mira en las elecciones de la CGT. Ya comenzó la jornada electoral en la UOM, que hoy define sus autoridades en todas las seccionales del país con vistas a la conducción nacional de la Central Obrera. De esta forma, Antonio Caló renovará por tercera vez su mandato. La línea Mitre reducirá el servicio por reforma. Será desde hoy a la noche a partir de las 23. Es en el marco de las obras impulsadas por el Ministerio del Interior y Transporte para aumentar la seguridad. Los trenes funcionarán entre las estaciones Belgrano C y Tigre y entre Belgrano R y José León Suárez Bartolomé Mitre. Vence el plazo para inscribirse al tercer sorteo de Procrear. El plazo para inscribirse al tercer sorteo del programa de créditos para la vivienda único familiar Procrear vence este lunes según el cronograma previsto por la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Dieciocho y diez, y bueno, hoy una de las noticias del día es que se supo la postulación de Martín Sabatella como titular del AFSCA, cuando faltan apenas unos días más de 80 para que se defina el 7, la aplicación plena de la ley de medios de la democracia. Tengo en línea a alguien que seguramente ustedes van a querer escuchar, porque quiero saber cuál es su opinión sobre Martín Sabatella y esta postulación que ha hecho el Poder Ejecutivo para dirigir el AFSCA. Así que lo saludo al maestro Víctor Hugo Morales, que está en línea. ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo estás? Víctor Hugo, hola. Bueno, a ver, parece que se cortó. Bueno, ahora, ¿sí? ¿Está en línea Víctor Hugo? No lo tenemos. ¿Víctor Hugo? Bueno, volvemos en un ratito, seguramente se debe haber cortado la comunicación. Señor Horacio Marmurek, buenas tardes, ¿cómo anda usted? Muy bien, buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Buen comienzo de semana, semana intempestuosa, hasta que nos cuenten cómo va a seguir el tiempo, pero eso se va a encargar Alicia Curiberti. Yo lo que tengo que contarles rápidamente es de los números del fin de semana. Cuando hablamos de números fin de semana son siempre los mismos: rating y gente que fue al cine. Vamos a hablar también de cómo está Leonardo Favio, a quien siempre le deseamos lo mejor. Y también vamos a hablar de otros números, los 2 años de Paca Paca y su no inclusión en la grilla. Esto, algunas cosas más, y tengo regalo, caballero, así que cuando usted me diga... Ahora mismo. Perfecto, desafíos a la cultura, preguntas que inquietan, pensamientos que provocan. Este es un libro de Editorial Biblos, compilado por Leonardo Levinas y Viviana D'Amico. Preguntas que incomodan y que tienen que ver con estar hoy en lo que es el mundo de la cultura. Ya puede ser si el científico no está más cerca de constituirse en un profesional más que en una institución. Bien. Y otras preguntas, por ejemplo. Bueno, los que quieran participar del sorteo para este libro, recuerden de dejar los últimos 3 números del DNI y participan en el sorteo a lo largo de la tarde. Alicia Cuniberti, ¿cómo estás? Bien. Tenemos los teléfonos. Buenas tardes, y damos los teléfonos rápidamente, Roberto Caballero. 4999-8700. 4999-8700. Y también en nuestro Facebook. Mañana es hoy. Y lo tengo en línea ahora sí, creo, a Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, 4:30 son los 3 últimos números míos. Participás vos también del sorteo, macanudo. ¿Cómo estás, Roberto? Un abrazo. Bien, un placer hablar con vos. Y bueno, quería saber tu opinión en relación a esta postulación de Martín Sabatella como titular de la Autoridad Federal de Aplicación de la nueva Ley de Medios. Primero, debo lamentar que una persona tan preparada como Aragón haya salido del cargo. Valoré cuanto hizo allí, pero la llegada de Martín Sabatella es muy fuerte políticamente. Me parece que es un acierto. Casualmente lo conocí a Martín Sabatella en su preocupación por los medios de comunicación. Cuando empezaba a hablarse de ese joven intendente de tan pocos años, y era asombroso que hubiese hecho ese recorrido, después tuvo otro periodo, por lo menos, sí, dos. En Morón. Él invitó, recuerdo que estaba gente de la UTBA, yo en aquella época estaba enojado con la UTBA porque me parecía, estaba Camaño, que se enojó un poco conmigo, discutimos, porque me parecía que la UTBA no había hecho lo que me parecía enfático cuando Clarín echó a 100 y pico de tipos, sí, de personas, perdón, por lo de tipos, de del diario, sí. Y bueno, se generó también allí una discusión, y estaba Miriam Lewin, y esto es parte de que hace tantos años a Sabatella le importaba muchísimo el tema de los medios. Yo lo conocí de esa forma. Claro. Por consiguiente, me parece que es un acierto en cuanto a la calidad de funcionario. Es un acierto en cuanto a la idoneidad, honestidad, etcétera, en todo lo que ha hecho a la carrera de Sabatella tan admirada políticamente, pero también es muy valioso en lo político. Hay lugares donde, como hasta cuando hablas de economía, el toque de criterio político es tan importante como el de eficacia en el manejo de ciertos temas. Uh-huh. Así que me parece un acierto enorme haberlo designado a Sabatella en ese lugar. Y esto también es una señal, ¿no? Digo, uno podría pensar que va a haber de aquí al 7 de diciembre, digamos, una pelea política, digo, más allá de lo que es estrictamente jurídico o institucional, y me parece que en ese sentido, digo, Sabatella va a cubrir un rol importante en cuanto a la defensa de lo que hay que defender, que en este caso es que se respete la ley y que un monopolio ilegal no le diga al resto cómo tienen que funcionar las cosas, ¿no? El énfasis que pondrá Sabatella seguramente será muy importante, porque lo que pasó la semana pasada, para mí, con lo único que se relaciona es justamente con la pelea que se viene, que no tendría que ser ninguna pelea, tendrían que simplemente acatar la ley y no habría que pertrecharse para hacerla cumplir como evidentemente el gobierno lo está intentando. Yo, con todo respeto, he discrepado con la presidenta cuando hizo el anuncio de lo del 7, porque esto es lo que enloqueció a toda la gente del grupo Clarín. Inmediatamente salieron con el eufemismo de redes sociales y demás a protagonizar el episodio tan extraño, tan incomprensible de la marcha del jueves pasado. Sí. En consecuencia, lo que se advierte es que la pulseada ha comenzado y para esto hará falta un brazo fuerte de alguien tan creíble, tan avalado políticamente como Martín Sabatella para lo que se viene en esa disputa, ¿no? Víctor Hugo, ¿cómo le va? Marcos Citadín lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Marcos? Bien, muy bien. Hoy lo escuchaba a la mañana y justamente cuando usted comentaba la noticia de lo de Martín Sabatella, hablaba acerca de la importancia de cumplir con el artículo 161, ¿no? El mal llamado artículo de desinversión. De adecuación a la norma. Claro, que habría que decir adecuación a la norma correctamente, para que la ley de servicios de comunicación audiovisual tenga plena vigencia, ¿no? Sí, y una ley como esta, que lo maravilloso que tiene es justamente la adecuación a criterios democráticos de una participación más o menos igualitaria. No soñemos, nunca va a ser, porque ya hay posiciones que no se pueden cambiar, pero la totalmente dominante, la de fijar la agenda como se hace hoy día, la de tener ese inmenso poder que doblega a los políticos, al resto de los periodistas, etcétera, es algo que la sociedad, en su conjunto por lo menos, ya no puede tolerar de ninguna manera. Y la ley es antimonopólica, o con todo respeto por otros aspectos de la ley que son valiosos, no es la ley soñada. ¿Por qué? Desde Floreal Gorini para aquí, uh-huh, un luchador inolvidable, Floreal, sí, que debería ser mencionado más seguido, desde Floreal Gorini para aquí siempre se pensaron buenas leyes de medios. Yo no me acuerdo de detalles en general, pero siempre estuve atento a leyes de medios, porque la conformación de los multimedios para mí es un tema muy fuerte desde los años 90 y pico, 96, 97. Sí. Siempre me pareció una configuración muy peligrosa para la democracia e incluso hasta para los trabajadores del periodismo. Lo que tiene esta ley es que es antimonopólica. Entonces, para que sea esta ley, tiene que aplicarse el criterio antimonopólico. Si no, la ley queda herida y pierde el valor esencial que tiene, porque todo lo demás estaría más o menos contemplado mejor o no tan buen o no tan bien por otro tipo de leyes. La fuerza de esta, la fuerza moral de esta ley, la fuerza democrática de la ley de medios, que hoy cumple 3 años de su media sanción en el Parlamento, es que se cumpla a rajatabla el aspecto antimonopólico, para que lo que había de monopolio sea diluido, y para que nunca más pueda haber monopolio de nadie, uh-huh, ni de otros medios, ni del Estado, ni de nada, porque se ponen las barreras concretas que van a impedir que haya monopolio. Pero mientras tanto, así como estamos, la ley está renga. Víctor Hugo, yo no te quiero robar más tiempo, sé que en un ratito ya empezás con tu programa, así que te mando un beso gigante, gracias, y por tu generosidad de aparecer aquí en la radio pública comentando esta decisión, que es una decisión de corte político importante y que nos tiene a todos bastante expectantes con respecto a la aplicación de la norma en diciembre. Te mando un abrazo. Más cordial, Roberto, siempre a la orden. Chau, Marcos. Chau, Víctor Hugo. Bueno, hablábamos con Víctor Hugo Morales, que, bueno, obviamente respaldando la designación o la postulación de Martín Sabatella al frente del AFSCA, hace una aclaración muy bien, estuvo Víctor Hugo. pedagogo realmente, y eso es lo que demuestra que tiene años, años de esto, y por eso nosotros le decimos maestro, ¿no? Esto no es, no habla mal de Santiago Aragón, que era el actual titular del AFCAP, por el contrario, me parece que la presidenta ha decidido darle un perfil más político y quizá menos técnico a la presidencia en función de estos días, estas semanas, estos meses que se vienen hasta diciembre, y por supuesto que esto habla también de la calidad militante, ¿sí? De Aragón, que no me cabe ninguna duda, ya está cubriendo o va a estar cubriendo en pocas horas otro rol importante en la administración pública del Estado Nacional. Tenemos también a Estela, ¿no? Bueno, vamos. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Dieciocho y 19, y no va a ser la única voz que se habla de Víctor Hugo, vamos a tener a otra gente hablando a lo largo del programa sobre esta postulación de Sabatella en el AFCA, todo lo que tiene que ver con la ley de medios, que sabemos que les interesa y nos interesa particularmente. En un ratito nomás, no se vayan de ahí, vamos a estar hasta las 8 de la noche, porque ahora tengo que saludar a la señora Lucía Capozzo. ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos. ¿Qué dice usted? Qué frío, ¿no? Sí, bajó la temperatura. Sí, acá. Bajó la temperatura. Igual yo vengo de Río Gallegos, así que imagínense que esto es... Ah, mire usted. Esto es viento caluroso. ¿Cómo anduvo por ahí? ¿Todo muy bien? Bueno, me alegro mucho. Títulos me dijo nada más, ¿no? Títulos. ¿O me equivoco? Sí, títulos. Bueno, títulos. El otro día fue el día del cartero. Mire usted. Y a mí me quedó pendiente un temita ahí que me daba vueltas, el tema de las cartas, que a mí es algo que me apasiona, Roberto. Porque la verdad que las cartas, no los mails. No, las cartas. Porque las cartas realmente desnudan la personalidad. A diferencia del mail, usted si escribe una carta manuscrita le pueden destacar grafológicamente el coso de la personalidad. Sí, usted se da cuenta. Cuando lee la carta, si es a mano, se da cuenta de cosas exactamente, que por el mail no. Exactamente. Y además encontré una cosa muy linda de un investigador del CONICET, que yo valoro mucho, que se llama Omar Acha, que tiene un trabajo, escuchen el título, Cartas de amor en la Argentina peronista. Construcciones epistolares del sí mismo, del sentimiento y del lazo político populista. Nada, que vamos a ver un poquito de esto. Y otro poco en una especie de sección que dice por casa cómo andamos. Creo que la familia real británica, yo no sé, son tan pacatos que se desnudan en cualquier parte. Pero a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, Roberto, ahí la corona prohibió que se publicaran esas fotos. Prohibió, censuró. O sea que es una dictadura. Claro, re dictadura, son re de derecha. 18 y 21, y lo tengo aquí al relator del pueblo, al relator militante, a Javier Vicente. Mañana es hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Se está completando la jornada del torneo inicial, la séptima fecha, con el partido Unión Rafaela, que están igualando 0-0 en el comienzo del partido. Más tarde completan la jornada Quilmes, Lanús a las 20:10. Lo cierto es que esta fecha del campeonato dejó en claro por dónde va la cosa en el inicial, ¿no? Boca es el gran candidato, Vélez y Newell's Old Boys son los enemigos, Godoy Cruz la sorpresa en la trifecta de este torneo inicial, donde los grandes, salvo Boca, están en crisis, ¿eh? San Lorenzo sigue con su fútbol rata, River Plate es un fiasco, Racing Independiente, bueno, ni hablar, los de Avellaneda están en la hoguera. Vamos a hablar de la selección local que se está viajando rumbo a Goiânia para el Superclásico de las Américas del próximo miércoles frente a Brasil. De los partidos que se vienen en la Copa de Campeones de Europa, realmente grandes partidos como el del Real Madrid-Manchester City con protagonismo argentino. Y atención, porque parece que la revancha maravilla Chávez que tuvo en vilo al país el sábado por la noche va a ser en marzo en el Monumental. Una cortita, espere, una cortita. ¿A quién le dedicó a alguien el triunfo, Maravilla? A la presidenta. ¿En serio? Sí. ¡Papá! Señora Telma Luzzani, ¿cómo anda usted? ¿Cómo anda? Yo voy a hablar de otro Chávez. Ah, del otro, también un gran boxeador, ¿eh? Sí, porque a pesar de lo que dicen algunos diarios, la verdad es que todas las encuestas, las últimas encuestas, los primeros días de septiembre hasta ahora, le dan a Chávez un triunfo rotundo y casi irreversible. A pocos días de las elecciones está encaminado a una nueva victoria según varias empresas que yo les voy a contar en un rato. Y también vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos porque también hay encuestas sobre eso. Sobre todo, ¿cuánto debe el Estado regular o no en los Estados Unidos? No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. ¿Cómo es esto, Marcos, que Carlos Pañi, el editorialista de La Nación, está procesado por la justicia en una causa de espionaje? Yo escuché bien. Sí, no es el único, ¿no? Esto ¿hay más? Sí, sí, claro. Tiene que ver con el procesamiento para el Tata Joffre, ¿sí? Ex titular de la CIDE, junto con un par de agentes de la CIDE, que lo que habían armado, digámoslo así en criollo, era una empresita, una pyme. Sí. ¿Viste? Porque las pymes en la Argentina evidentemente funcionan, avanzan, al menos este tipo de pymes, por las que pinchaban correos electrónicos, todo este tipo de comunicación vía mail, de funcionarios, aparentemente también de gente de la farándula. La verdad es que yo estuve mirando la causa, me llegó hace un ratito, son 300 y pico de páginas, llegué hasta las 50 y algo, no pude encontrar a quién de la farándula se refería, sí a los funcionarios. Susana Jiménez. Bueno, ahí está el dato entonces. Lo cierto es que lo que hacían era venderles esta información que pinchaban a determinados periodistas, entre ellos Carlos Pañi, estaba Edgar Meinhardt, también de Urgente 24. Pañi, el de La Nación. Sí, que en ese momento que estaba en ámbito financiero, ¿no? O sea, comenzó en ámbito financiero hasta 2007, luego pasó a La Nación. Edgar Meinhardt de Urgente 24, Roberto García, quien en el momento en el que, bueno, este delito se habría cometido, estaba también en ámbito financiero. A Néstor Ick, que como decíamos es una especie de mañeto de Santiago del Estero, muchos lo recordarán en la época de la intervención federal a Santiago, porque era un hombre muy cercano a los Juárez, ¿no? Entre otros... Roberto García es el que está ahora en Perfil. Es el panoramista político de Perfil junto a Nelson Castro y Alfredo Leuco. Exactamente. Algunos de ellos reconocieron que recibían información de Joffre. Cuando uno lee este fallo de la jueza, este procesamiento de la jueza, mejor dicho, no es un fallo, atento a lo que el fiscal decía, lo que dice es que está probado que había una asociación de este tipo. ¿Sí? Que esto estaba funcionando. Y lo que dice también, uno lo lee en el acta de procesamiento, lo que dice también es que algunos de los imputados, entre ellos Carlos Pañi, reconocieron haber recibido información de esta gente. Esto lo dice, esto no es que hay que probarlo, ya está probado, digo, para la jueza está probado. Lo que hay que probar luego es, bueno, qué tipo de delito es el que cometieron a partir de esta comprobación. Tengo entendido, Marcos, que no solamente es que recibían, sino que pedían que se le pinche el teléfono a determinados personajes. Y que esta pyme, como bien vos decías, digamos, bueno, se dedicaba a pinchar los mails y después esa información se cotizaba y se las compraban, digamos, estos... a ver, yo voy a tratar de defender acá la profesión, ¿no? Digo, no son periodistas, serán otra cosa, operadores, como lo quiera definir, digo, pero... Y el Tata Joffre, del que estamos hablando, no solamente fue el jefe de la CIDE menemista, sino que es el actual director de la colección que está haciendo en fascículos por el tema Malvinas, el diario La Nación. Claro. ¿No? Lindos nenes. Sí, absolutamente. ¿A quiénes espiaban? A ver, no sé, decime. La doctora Cristina Fernández de Kirchner. La tengo, sí. En momentos a nuestra columnista estrella. Claro, en el momento en que ejercía el cargo de senadora nacional y luego como presidenta, a Daniel Scioli, cuando era vicepresidente de la Nación sobre todo, a Alberto Fernández, jefe de gabinete de ministros de la Nación en ese momento, a Nilda Garré, que estaba en ese momento en el Ministerio de Defensa. Claro. A Héctor Timerman y a Tayana, ¿sí? Los dos. Canciller, ¿no? Claro, en realidad, a Tayana, Jorge Tayana cuando era canciller y a Héctor Timerman cuando era cónsul general y director del Centro de Promoción Argentina en la ciudad de Nueva York, luego embajador en los Estados Unidos. Se le pinchó en sus dos cargos, digamos. A Jorge Argüello, que en ese momento era diputado nacional y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, estos son algunos de los nombres, son muchísimos, ¿eh? Está José Scioli también, porque estaba en ese momento en funciones. Hay muchísimos funcionarios, a los que Alicia Castro, digo, la verdad es que la lista es larguísima. Bueno, de esto se trata. Esto la jueza ya lo tiene probado, para ella está probado, quiero decir, y por eso procesa a esta gente. Ahora lo que queda es ver, bueno, cuál es el delito. Por eso se los investiga también por asociación ilícita, sustracción de documentos y encubrimiento agravado. Tata Joffre a la cabeza, luego sus dos secuaces, presuntos secuaces, y después estos periodistas. ¿Y van presos? ¿Qué pregunta? No, todavía no. Todavía no, me parece que no. No, la verdad en es el caso que no de España si está... me parece que no, porque el delito él es partícipe necesario, me parece que no es menor la pena, claro, a 3 años, creo, ¿eh? Claro. De todos modos, es real, y esto, digámoslo a los oyentes, realmente es un fallo muy largo, lo hemos conocido sí. Hoy a la tarde, digamos, vamos a seguir profundizando y seguramente lo vamos a ir contando, ¿no?, en estos días. Sí, lo que está clarísimo es que esto que decíamos, que está reconocido por los imputados, entre ellos Carlos Pañi, digo, es uno de los que mencionás, está reconocido por los imputados que el titular del SEPRIM también, este servicio de información, es uno de los que estaba del lado del proveedor, más que del intermediario, era ahí como había ahí una zona gris, no uh-huh. Era el que recibía, tampoco el que producía la cosa, pero sí el que gestionaba en el medio. Bueno, así está esta causa, que la semana pasada la habíamos anticipado, pero ahora tenemos, bueno, más información, ¿no? Como vos decís, vamos a ir leyendo, es largo lo que ha emitido la jueza, y a partir de eso tendremos alguna información más. Pero lo que está claro es que la jueza da como probado esta situación, ¿sí? Uh-huh. A ver, digo, para remarcar un poquito el tema de La Nación, ¿no? Estamos hablando de Carlos Pañi, que es el editorialista político semanal, junto a Joaquín Morales Solá, ¿no? Joaquín Morales Solá es el panoramista dominical, y Pañi creo que escribe básicamente los lunes o los sábados, o en la semana también a veces lo hace. El censor de Clemente en la época de la dictadura es Joaquín Morales Solá. Carlos Pañi acaba de ser procesado por contratar servicios ilegales, digamos, de información a través de pinchaduras telefónicas. Y el director de la colección sobre Malvinas del diario La Nación es el jefe, o sería uno de los jefes de la asociación ilícita, eso es lo que más o menos sabemos, que es Tata Joffre. Sí. Ah, caramba, mirá, che. Qué bárbaro. Algún compañero. Disculpame, no salgo de la sombra. Algún compañero de esta radio me decía lo decía por Twitter, si no me equivoco, en una red social, decía: ¿qué hubiera pasado si hubieran descubierto que en algo así estaban Roberto Caballero, Víctor Hugo Morales, que acaba de decir? ¿Qué tipo de escándalo se hubiera generado en relación con esto? Ahora, del procesamiento de esta gente no se dice nada. Y bueno. Tienen razones para no decir mucho, ¿no? Porque me parece que ya los agarraron con la mano en la masa. 18:30. Hace poco estaba hablando con un funcionario oficialista. O funcionario oficial, y me hablaba maravillas de las columnas de Pañi, de Carlos Pañi en La Nación. Fascinado, ¿eh? Realmente fascinado. Porque yo le reconozco al tipo que escribe bien. Uh-huh. Y el tipo, obviamente, que esa fascinación venía por el lado de la escritura. Pero bueno, nada, lo quería traer y no voy a mencionar quién es el funcionario. 18:31, nos vamos ahora a las noticias en las voces de quién, Alicia Cuniverti. En las voces de Graciela Almada y de Juan Carlos Gurí, Roberto Caballero. Ya volvemos. Por Nacional, Argentina se informa. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura actual 16 grados 3 décimas, la humedad 81%. 80 representantes de cooperativas se hicieron presentes en la legislatura porteña. Con la presencia de dos funcionarios del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, se debatió en la legislatura porteña el plan de obras que se desarrollan en el barrio Padre Mujica, conocido también como la Villa 31 de Retiro. El presupuesto de la ciudad tiene destinado 30 millones de pesos en el 2012 para mantenimiento de fachadas y luminarias, dinero que es distribuido entre una decena de cooperativas que funcionan en el barrio. Unos 80 representantes de las cooperativas se hicieron presentes en la sesión, donde el macrismo continuó mostrando resistencias a avanzar con una ley de urbanización para el barrio, según destacó el diputado peronista Francisco Tito Nena. Desgraciadamente el gobierno del PRO y los funcionarios del PRO están poniendo más tiempo para tratar este proyecto de urbanización que el gobierno ya puede comenzar a hacer, porque están las tierras, la urbanización, todas las acciones que implica esto, y hay un dictamen de toda la oposición para urbanizar la Villa 31 que no quiere ser tratado. Hoy nosotros tuvimos que plantear que ese proyecto de ley se trate el 1 de octubre. En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Radio Nacional, la radio pública. Asimismo, existe un pedido de informes por recortes de partidas educativas en la ciudad de Buenos Aires, tal como le indicó a la radio pública la legisladora porteña por el Frente para la Victoria, María Elena Nadeo. Acabamos de presentar un pedido de informes por el recorte que está haciendo el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a restringir el envío de viandas a los chicos que integran la Orquesta Infantil de Villa Lugano y Mataderos. Y además hay una denuncia de padres de las orquestas infantiles de que no están recibiendo los subsidios de cooperadora que recibían habitualmente. No han recibido ni un solo subsidio en lo que va del año 2012. La verdad que las orquestas infantiles agrupan a aproximadamente a 1.700 chicos de todas las edades, en particular en los barrios del sur de la ciudad. Son un orgullo. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 16 grados 3 décimas, la humedad 81%, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Voto optativo a los 16 años. A mí me parece muy importante esta ley porque sin duda mejora la democracia, fortalece la democracia donde va a haber participación juvenil. Esta ley es optativa y hay algo acá muy importante. Si un chico de 16 años puede trabajar, ¿por qué no va a poder votar, no? Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Aclamada y premiada en San Sebastián, Cannes y La Habana. Invitada a Los Ángeles, Toronto y Abu Dhabi. El jueves 20 de septiembre llega a los cines Infancia Clandestina, una película de Benjamín Ávila producida por Luis Puenzo, conjuntamente con Radio y Televisión Argentina. Natalia Oreiro, Ernesto Alterio y un gran elenco en una gran película. Infancia Clandestina. Quiero estar con vos para siempre. ¿Me lo prometes? El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 35 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. La radio de todo el país. Radio Nacional. Nacional. La radio de todos. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Madres. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido pelo, su voz dormida el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la paz. Nosotros no lo olvidamos, Leonardo Fabio se conoció ayer que estaba internado en terapia intensiva en el centro del doctor Stambulian. Se había hablado de por ahí moverlo, de llevarlo a otro lugar, pero Stambulian salió esta mañana a decir que está estable, que está mejor, que tiene una mejoría, que tiene una neumonía que lo complica por las condiciones en las cuales está Leonardo Fabio, que viene sufriendo una larga enfermedad, pero que no le ha sacado ni las ganas de hacer cosas y ni de moverse. Está internado en el sanatorio de Anchorena, en terapia intensiva, pero está consciente y está con una neumonía. 74 años tiene Leonardo Fabio. Su última aparición pública fue hace menos de un mes, cuando en la Cámara de Diputados lo homenajearon, y bien valen los homenajes. Mucha gente se preocupa por cómo está Leonardo Fabio. Esto es el parte médico que hay dando vueltas. O sea, está estable, está internado en terapia intensiva para prevenir que esta neumonía que lo afecte no avance hacia otras condiciones, que no le afecte el cuadro respiratorio. Y está así. Para Leonardo Fabio, nosotros no lo olvidamos y le deseamos una pronta recuperación. en cada primavera. Si llega con la brisa, se la lleva la arena. Ella, ella ya me olvidó. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Señor Marco Cittadini. Bien, nuestro amigo, colega y oyente también, Conrado Yacenza, nos mandó por Facebook la editorial de La Nueva Provincia. Entiendo que posterior a este fallo del que hablábamos, ¿no? El fallo de Bahía Blanca, muy importante. Exactamente. Sí. Y vos sabés que es muy impresionante. Prometo tomarme más tiempo para leerlo porque tiene un componente teórico importante, porque está hablando de las distintas fases del marxismo. Entonces, quiero ver si exactamente se cruza con Primera, Segunda y Tercera Internacional y todo esto. Por lo que entiendo, sí, así a vuelo de pájaro leído. Lo escribe Pablo Antonio Ansaldi, que es licenciado en Ciencias Políticas y miembro del Instituto Programático para la Unidad Nacional. Ahora, me llamaron la atención, a priori, dos párrafos, agradeciéndole a Conrado que nos lo mandara. Por un lado dice, el gobierno de Cristina Kirchner es marxista. Cristina misma es marxista. Por eso adhiere a Montoneros, porque Montoneros era marxista. No se trata de una copia en relación a pretensos arquetipos originales de años A, y continúa, ¿no? Porque dice que en realidad hay un marxismo 4, que estaría vinculado a Correa, Chávez, a todo esto. Insisto, después lo vamos a profundizar un poco más. Carrió en Infonews dice que es fascista. Bueno, complicados ideológicamente, Roberto. Lo que dice es que esto es muy significativo. Lo contrario del marxismo no es la apatía política ni el regreso al statu quo, precisamente porque el statu quo que cayó definitivamente es que no hay retorno para los políticos del pasado. El verdadero antimarxismo, dice este hombre, es aquel que entiende que la enemistad del marxista no es el resultado de la distorsión perceptiva propia, sino manifestación de la irreductibilidad del otro. Bueno, arranca así, no la cuestión. Pero lo que dice después es, el marxismo amenaza con combatir. Hay que estar a su altura. Esta es la altura de los tiempos y exige, para enfrentarlo con éxito, una idea viva, simétrica e inversa, igualmente intensa. Ay, pensé imberbe. Bueno, esto es importante que este hombre lo escriba ahora, porque cuando uno lee lo que hoy podíamos verlo en Página 12, la editorial del 24 de marzo del 76... no era tan distinto lo que se decía, ¿sí? Digo, más allá de que los tiempos son absolutamente diferentes y lo que fuera. Lo que escribió el señor es apología del delito, ¿no? Bueno, pero en serio, hagan ese ejercicio, vayan a leer, hoy está en Página, digo, no hace falta ir a los archivos. Vayan a leer lo que se escribió el 24 de marzo del 76 con algo así como ha llegado la hora, una cosa por el estilo. Se decía casi exactamente lo mismo que este hombre está diciendo en este instante, ¿eh? Importantísimo fallo el de Bahía Blanca, porque entre otras cosas también manda a investigar y a profundizar la investigación sobre la complicidad del diario La Nueva Provincia, que, bueno, los enfrentamientos, mejor dicho, las desapariciones hacía pasar como enfrentamientos, ¿no? Y esto tiene que ver con la ocultación, con el ocultamiento, perdón, estoy medio... el ocultamiento y la complicidad. Siempre decimos aquí que la dictadura no fue militar, sino cívico-militar, y creo que La Nueva Provincia es un exponente muy claro de la complicidad civil o del armado civil de lo que fue el golpe de genocida. Y lo curioso de todo esto es cómo se lo invisibilizó. Porque realmente, salvo Página, Tiempo Argentino, el resto de los diarios lo dieron o muy chiquititos, o si dieron el fallo no hablaron de la complicidad de La Nueva Provincia. En este caso, por ejemplo, Clarín no lo menciona. Y esto tiene que ver con, insisto, el señor Héctor Manieto y el señor Bartolomé Mitte tienen que enfrentar todavía una indagatoria que no ha sido llamada por el juez, pero bueno, está pedida por la Secretaría de Derechos Humanos en relación a los delitos de lesa humanidad supuestamente cometidos en el traspaso ilegal accionario de Papel Prensa, lo que permitió el monopolio del papel del que se beneficiaron, o casualmente, Clarín. ¿Y se acuerdan de La Nación? El de Pañi, el de Morales Solá y el del Tata Joffre, bueno, ese fue el otro diario que se benefició. Señora Telma Luzzani, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Un placer, me había prometido varias cosas. Sí, ¿por varias dónde arrancamos? A medida que se van acercando las elecciones del 7 de octubre, aparecen en la prensa argentina, vamos a focalizarnos en eso, algunas notas que la verdad es que confunden más que otra cosa. Me refiero específicamente a la que salió hoy en La Nación, firmada por Daniel Lozano, cuando habla de un run-run, que, bueno, un run-run es una versión, la verdad, que no es una nota seria hablando de un run-run. Pero lo que dice este run-run, según el diario La Nación, es que las elecciones o las encuestas están dando a con el candidato opositor, Enrique Capriles, exactamente al mismo nivel que el actual presidente que va por la reelección, Hugo Chávez. Y la verdad es que esto difiere profundamente de lo que están dando las encuestas. Por supuesto que en Venezuela, como ya hemos comentado en otras oportunidades, hay de todo tipo de encuestadores, unos muy oficialistas, otros muy opositores, que no vamos a tener en cuenta. Pero yo estuve mirando a alguien que es en realidad antichavista, que es Luis Vicente León, pero que es uno de los encuestadores más serios que yo conozco de Venezuela. La firma se llama Data Analysis, y por eso realmente voy a dar, tomé esta como medida para contarle a los oyentes. La última encuesta, que la tomó entre el 3 y el 8 de septiembre en base a 1.200 entrevistas de todo, de los dos sexos mayores de 18 años y de todos los estratos económicos A, B, C, D y E, lo que da es un resultado con un 43,1% para el presidente Chávez y un 30% para Capriles. Según lo que dice Vicente León, en este caso ya es irreversible. Si bien hay una cifra interesante de indecisos todavía, esta cifra no podría dar vuelta el resultado. Me pareció interesante porque la verdad que hay datos como para informarse, y que ponga una cosa tan ambigua el diario de la Nación me parece que ya pasa de noticia a operator. Pero bueno, también quería comentar algo sobre las elecciones en Estados Unidos. ¿Te parece ahora un ratito? Porque bueno, tengo... en un ratito, dale. Decime una cosita antes, porque vos mañana en Caras y Caretas vas a hacer algo. Sí, mañana vamos a estar con Kachik Derugasian, que es un profesor de la Universidad de San Andrés, y yo, la persona Telma Luzzani, en Caras y Caretas, Venezuela 370, y vamos a hablar de un tema que creo es bien interesante, que si necesitamos o no necesitamos armas para defendernos. Es decir, si por el tema de recursos humanos, de recursos naturales y la situación militarizada que se está dando hoy, nosotros estamos lo suficientemente protegidos. Entonces, mañana a las 7 de la tarde en Venezuela 370, Caras y Caretas. Dale, nos guardamos los de Estados Unidos para dentro de un ratito. Dale, gracias. Y ahora vamos con Javier Vicente, que tiene noticias deportivas. Dale. Bien, siguen igualando sobre el final ya del primer tiempo Unión y Atlético Rafael a 0-0. Más tarde se completa la jornada con el partido de Quilmes-Lanús. Eso va a ser a las 20:10 y de ese modo se completa la séptima fecha del torneo inicial con Boca de líder, con Vélez y Newell's siguiéndolo muy de cerca al equipo Xeneize. Pero sin lugar a dudas que esta semana va a tener especial atención en una nueva edición del Clásico Brasil-Argentina, denominada en este caso Superclásico de las Américas, y que se juega con jugadores pertenecientes al medio local de cada uno de los países, y en el caso de la selección argentina con algunos muchachos que están desarrollando buena tarea en Brasil, en la Liga Brasilera. Por ejemplo, algunos nombres propios de esta selección de Isabela, que se vienen destacando de sobremanera en el fútbol local: Sánchez Minio, qué pedazo de jugador que Sánchez Minio. Va rumbo, les digo a los hinchas de Boca que se queden tranquilos que se fue Riquelme, porque Sánchez Minio es tanto o más que Juan Román, realmente un jugador extraordinario. Lucas Mugni, el chico de Colón de Santa Fe, que también juega muy bien, uno de esos número 10 de calidad. La convocatoria de jugadores como Hernán Barcos, el Burrito Martínez, que están triunfando en Brasil. ¿Qué me quería decir? Buffarini. Le dieron salida. ¿Cómo le dieron salida? Sí, hoy no viajó, lo bajaron del avión. Uno de los que bajaron. Me rompe el corazón. Julio Buffarini. ¿Cuánto tendrá que ver esto con el fútbol rata que propone Caruso Lombardi, no? Cada vez peor Caruso dirigiendo a San Lorenzo. Por el lado de Brasil, hoy llegó tarde a Goiânia, a la ciudad donde se va a disputar el partido Neymar, porque lamentablemente no tomó el avión a tiempo. La está rompiendo Neymar, es la gran figura del Brasil, pero además van a estar Leandro Damião, Paulo Henrique Ganso, Lucas Moura. Realmente un nivel muy competitivo el de esta selección brasileña que va a enfrentar a Argentina miércoles 10 de la noche en Goiânia. Gracias, Javi. Marcos. Sí. ¿Qué tenemos por ahí? Amigo, ¿sabe que va a haber mejoras en el ferrocarril Mitre? Sí. Y es por eso que hay que prestar atención, porque va a haber un servicio reducido a partir de las 23 horas, ¿sí? El ramal de la línea Mitre que une Retiro con la estación Mitre o con José León Suárez, ¿sí? Algunos, los que viajan lo conocen, saldría desde Belgrano R a partir de las 11 de la noche. Belgrano R Mitre, Belgrano R José León Suárez. Y lo mismo pasa con el ramal Tigre, ¿sí? Uh-huh. que va a ir de Belgrano C hasta Tigre y de vuelta desde las 23 horas. El último que va a salir a las que va a salir antes de las 11, desde Retiro, perdón, va a salir a las 22:33, ¿sí? Uh-huh. 22:24 va a salir desde Bartolomé Mitre, ¿sí? ese ramal. Y en el otro caso va a darse más o menos un horario similar. A las 23 sale de Retiro y de José León Suárez sale a las 22:31, ¿sí? Lo mismo con el ramal Tigre, se suspende directamente a las 23 horas, ¿sí? O sea, va reducido, pero esto va a llevar un tiempo porque las mejoras se van a hacer justamente entre las estaciones de Belgrano y Retiro por la noche. Bueno, nos vamos a vender cuando volvemos. Mañana es hoy hasta las 8 de la noche. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Comienza Espacio Publicitario. Yo te siento sol. Jorge Rojas presenta Uno Mismo. Y al final su último disco. Mismo. 14 y 15 de septiembre. Teatro Gran Rex. A pedido del público, nuevas funciones. 29 y 30 de septiembre. Anticipadas por Ticketek y Boleterías del Teatro. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 49 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Un minuto, ciencia al día. Algunas personas representan más edad de la que tienen. Es que hay factores que quitan juventud al organismo. ¿Cuáles? Por ejemplo, el estrés, el consumo de tabaco o alcohol. Ahora, científicos lograron determinar en animales un índice que describe el estado real de un individuo. El trabajo se realizó en ejemplares de la mosca de la fruta. Es que por la simpleza de su organismo es más fácil estudiarla a nivel molecular. El índice surge de deducir el estado de las células del cerebro y de los músculos del tórax de la mosca. El investigador superior del CONICET y profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Luis Quesada Alue, dirigió el trabajo. Lo que demostramos es que una mosca joven por edad, cuando la sometemos a un estrés de temperatura liviano, no es que la hacemos sufrir mucho, sino que simplemente la mosca crece a una temperatura 3 grados más alta que lo normal, que lo habitual. Cuando sucede eso, nosotros demostramos que tiene un patrón físico, es exactamente igual al de una mosca más vieja que está en condiciones normales a la temperatura normal. Los resultados de la investigación fueron publicados en la revista científica Experimental Gerontology. Investigación y progreso. Ciencia al día. Fin espacio publicitario. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para. En un solo programa. Mañana es hoy. Mrs. Capozzo. Ay, Roberto. Usted fue testigo de lo que acaba de decir nuestro proveedor de café y té de la tarde. Durísimo. Estuvo muy duro conmigo. Durísimo. Me dijo que se había olvidado. Se olvidó y me lo dijo así en la cara. No se va a olvidar del té de Capozzo. Y yo le dije, mentime, aunque sea. Ella ya me olvidó. Bueno, les voy a contar algo de estos últimos días, ¿no? Ustedes vieron que simultánea, yo no sé qué le pasa a la familia real inglesa, pero todos se ponen en bolas, en todas partes. Es una cosa de locos. Hay mucho viento, Lucía. ¿Qué viento? Hay mucho pacaterismo. En el extranjero se ponen en bolas. Exactamente, usted lo ha dicho. El príncipe, dígame. Mi opinión, pero sí. Yo si fuera rey, príncipe o alguna cosa así, sí. No pararía de ponerme en bolas. Si no, ¿para qué uno es eso? El rey desnudo. ¿Pero qué necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Yo creo que los ingleses son pacatos. Sí. Que tienen esta cosa de una educación absolutamente reprimida. Victoriana. Elizabetiana, en este caso. Porque ella, a mí me parece que es más reprimida Isabel que Victoria. Y Victoria, usted sabe que tuvo algunos amores. Algunas cosas así. Algunos... Pero hipócritas, todos hipócritas. ¿Le parece? Me parece un poquito. Bueno, bueno, el hecho es que tanto el príncipe Harry en Las Vegas, que se ve que estaba jugando al billar por prendas y fue perdiendo las prendas. Y después de paso cañazo aprovechó y se abrazó con otra chica que también había perdido las prendas. Bueno, ahora le tocó a ella, a la bonita, a la mujer de William. ¿También ella? Sí, ¿cómo es que se llama? Kate. La mujer de William? Kate. Gracias. Kate. Iba a decir Margaret Middleton. Kate, que está preciosa acá, la estoy viendo en una visita que está haciendo algunos países islámicos, toda vestidita. Eva, ella se fue a la Provence. En Francia, a un castillo de un primo del otro, y empezó a tomar sol haciendo topless. No. Sí. Entonces, la casaron. Bueno, no hay ningún problema ni para mí ni para usted, Marco Cittadini, que estamos acostumbrados, que somos gente como política. ¿Vos haces topless, Cittadini? Yo, si fuera princesa. El re topless. Si fuera princesa, haría topless. Sí. Bueno, el hecho, el hecho es que esto ha causado, escuche las palabras, ha causado enojo, tristeza e incredulidad en la casa real. Todos lloran por los rincones, la cosa esta de la privacidad. ¿Por qué? ¿Por qué contra nosotros? ¿Qué hemos hecho? Una cosa es tremenda. Y de paso cañazo largan un edicto y dice, ¿saben qué? No la van a publicar nunca nadie en su vida. No, le juro que tienen abogados trabajando y demás muy fuertemente en esto, impidiendo justamente que la prensa británica haga uso de esto. Curiosamente, le digo, lo de la princesa salió en una publicación francesa, Closer, que también tiene una versión británica. Curiosamente, no se sabe cómo, se bajó también de internet. Mágicamente y misteriosamente, mejor dicho. Entonces, una se pregunta, ¿no? Modestamente. Sí. Si una familia, como la familia británica, no le gusta que le saquen fotos a su gente y censura a toda la prensa, me dice, nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos esperando? Por lo menos obtuvimos algo. ¿Para qué? No, digo, para tomar cartas en el asunto preventivamente, lo digo en el buen sentido, Roberto. No, pensé por las que fotos estaba incitando a sacarse la ropa. No, Roberto, por las cosas de la presidenta. Que además, miren, acá me informa lo que es tener los medios de comunicación, Roberto. Sí. Acá me informa Telma Luzán y me pone su tablet, su iPic. Su tablet. Su iPic. Desnudo de Kate Middleton llega a Italia. La revista italiana aquí armó una edición con las fotografías de la duquesa. ¿Qué le parece? Bueno, me parece violación de intimidad, violencia de género, ¿qué más? Exactamente. Nosotros por lo menos hemos conseguido algo, que la revista Noticias salga con una página en blanco, que no debe haber vendido nada. Pero le quiero decir esto y con esto voy a cortar. Sí. Porque a mí este tema, sobre todo de las mujeres, sabe que me sulfura bastante. Sí. En el artículo sexto de la ley 26.485, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, dice, F, a los efectos de esta ley se entiende por modalidades las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los distintos ámbitos, quedando especialmente comprendidas las siguientes. Violencia mediática contra las mujeres. Ajá. Aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipadas a través de cualquier medio masivo de comunicación que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres. Nos quedamos sin revistas en el kiosco. Exactamente. No sé si le parece. Como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. Nos quedamos sin televisión también. Nos quedamos sin revista y nos quedamos sin televisión. Ay, Roberto, no me digas esas cosas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lucía Capozzo. Lucía Capozzo. Sociedad. Hola, Angélica de Ramos Mejía. Estoy contentísima el nombramiento de Sabatella. En la provincia está reconocido como uno de los hombres más inteligentes y más decentes que tuvo Morón. Es una diferencia asombrosa con todos los otros lugares del oeste. Muchas gracias por tu mensaje. ¿Tenemos otro? Buenas tardes. Yo espontáneamente elegí no ir el jueves al cacerolazo. Sumado a todos los que espontáneamente no fuimos, somos mucho más que los que fueron. Así que, toma pa' vos. Muy bueno, muy bueno. Muy espontáneo el mensaje. ¿Tenemos otro? Dale. Hola, caballero. Acabo de escuchar que Maravilla Martínez dedicó el triunfo a Cristina. Me muero. Estoy llorando de alegría y de emoción. Porque él no recibe ningún plan. No tiene ningún negocio ni negociado. ¿Qué tiene para decir de esto? ¿Qué opinión puede dar la marcha del odio? A ver, ¿qué pueden decir? Una presidenta que es elogiada por un campeón mundial, que no recibe ningún beneficio, que conoce cómo está el mundo. Mirá vos, y aparte Maravilla Martínez eligió a la presidenta y no a Susana Jiménez. Aparte hay un dato que es clave en todo esto, porque Maravilla fue uno de los exiliados económicos de la Argentina del 2001. Él se tuvo que ir a vivir a España y desde allí construyó su carrera. Por eso cuando volvió al país, vio la diferencia entre aquella Argentina de la que debió irse y esta a la que él regresa por propia voluntad, porque él vive en Estados Unidos, desarrolló su carrera allí, pero está regresando a la Argentina por su propia voluntad, y además de todo lo que está significando su carrera deportiva. Otro mensaje. Buenas tardes, Roberto Caballero y equipo Rafael de Villarreal. Gracias, Rafael. Macri le sacó la vianda a los chicos de las orquestas juveniles de la ciudad. Es una mentalidad totalmente congruente con los que manifestaron el jueves. Sacarle la comida de la boca de los pobres. Bueno, uno más. Dale. Roberto Caballero y equipo, yo creo que la designación de Sabatella al frente del AFCA es por demás oportuna y simbólica. Pensemos que él tuvo que lidiar nada menos que contra las mafias de las cloacas de Rousseló y contra las mafias de la basura. Así que creo que de ese tema conoce bastante. Bien, y la verdad es que era contra las mafias de Rousselot y de Macri, ¿eh? Porque el negociado allí de las cloacas en Morón, que fue lo que combatió Martín y que de alguna medida le creó un grado de exposición y de referencia que después la gente de alguna manera apoyó votando y convirtiéndolo en el intendente más joven de la provincia de Buenos Aires en aquel momento, era una sociedad político-comercial entre Juan Carlos Rousselot, un hombre de la derecha peronista, y Mauricio Macri, que en ese momento estaba trabajando con su papá. Bueno, estaba allá, en Morón, tratando de hacer un gran negocio que, bueno, Martín complicó. Y se lo complicó con las herramientas de la democracia, ¿eh? Protesta, comisión investigadora, delitos con evidencia y denuncia judicial correspondiente. 19.01, nos vamos a las noticias de esta hora, en las voces de quién, Cuni. De Graciela Almada y de Juan Carlos Guri, Roberto. Cuando volvemos, el editorial. Por Nacional, Argentina se informa. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual 15 grados 8 décimas, la humedad 72%. En Posadas, Misiones, la temperatura 33 grados, la humedad 47%. Desde el oficialismo aseguran que hay una gran confusión en el sector que no adhiere al actual modelo de gobierno. Para el diputado nacional del Frente para la Victoria, Carlos Kunkel, en el país no existe una dirigencia política capaz de ganarse a los sectores que se manifestaron el pasado jueves. No creo que la mayoría han sido nazis, aunque haya habido pancartas nazis que los días en medio de la cosa, ni que la mayoría planteara la muerte de la presidenta o las cosas que decían. hay una confusión muy grande en los sectores que no, en ese 45-46% que no está de acuerdo con nuestra forma de gobernar o de afrontar la, las transformaciones que nuestro país necesita. Perfecto. El tema no es que nosotros no expresemos a los que nos votan, sino que los que no nos votan porque no están de acuerdo no encuentren alternativas serias, aparentemente, a las que acompañar. Porque si nosotros tuviéramos enfrente dos o tres partidos o dirigentes políticos que pudieran representar a ese 46%, que en una o en dos o tres fracciones podríamos discutir y analizar política de Estado. Si yo creo que el gran problema de la democracia argentina en este momento es que no haya dirigentes capaces de escuchar y de interpretar y de ganarse la representatividad de los sectores que no comparten nuestras concepciones, nuestra forma de gobernar. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. En un mes regirá la ley de transferencia de fondos del Banco Ciudad al Banco Nación por nuevas causas judiciales. La norma advierte que los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales que hasta esa fecha se encuentren depositados en Banco Ciudad van a continuar en dicha entidad. Hubo movilización contra la trata de personas. La protagonizaron organizaciones sociales, políticas, sindicales y estudiantiles, entre ellas ATE Capital y la Federación Universitaria de Buenos Aires. Cuatro imputados fueron condenados a penas que van de un año a 23 de prisión por encabezar una red de explotación sexual que opera en el barrio de La Boca. Guadalupe Carnelli, dirigente de la FUBA, brindó detalles a la radio pública de los vínculos extorsivos que se utilizan como metodología para la trata de personas. Estuvimos concentrando en la puerta de los tribunales justamente hoy se dictaba la sentencia del caso de cuatro chicas que están denunciando una red de trata que funciona en el barrio de La Boca, que es una red de trata además que viene secuestrando y explotando a niñas y adolescentes hace ya varios años. El caso empezó en el 2006 a ser denunciado y bueno, justamente hoy era un día bastante importante porque se iban a estar leyendo las sentencias de los cuatro imputados. Hay muchos, digamos, chicos que andan todo el tiempo por el barrio y entonces se les ofrece a como si fueran términos de una amistad donde uno da y el otro recibe. Y así se empieza un vínculo donde adultos mayores empiezan a contactar niñas, por ejemplo, que tienen muchas necesidades, ya sea económicas o de afecto, de acompañamiento, y a partir de ese vínculo termina desembocando en prostitución. El tiempo. En Posadas, Misiones, la temperatura 33 grados, la humedad 47%, el cielo está parcialmente nublado. Y en Capital Federal, la temperatura 15 grados 8 décimas, la humedad 72%, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy, con Roberto Caballero. La presidenta Cristina Kirchner acaba de promover a Martín Sabatella como titular presidente de la AFSCA, que es la Autoridad de Aplicación de la Nueva Ley de Medios de la Democracia. Voy a intentar hacer un análisis político de esta propuesta del Ejecutivo para que sea, obviamente, luego convalidada. Esto tiene una etapa de 10 días donde se tienen que presentar oposiciones, a que si es que alguno entiende que las hay, y luego la presidenta lo nombra a Sabatella frente a este organismo. No es un organismo cualquiera, estamos hablando del organismo que tiene que llevar adelante las implicancias, ¿sí?, de la ley de medios de la democracia. En este caso puntual, aparte, en esta etapa donde lo que se está tratando es que el grupo Clarín termine aceptando la ley, deje de ser un monopolio ilegal y adecue, ¿sí?, su empresa a los requerimientos legales de una ley votada en el Parlamento y, la verdad, muy debatida en todo el país en el medio de un proceso de multitudes importantísimo que derivó en el reemplazo definitivo de la vergonzosa ley de la dictadura militar, la conocida como ley de radiodifusión. Pero, ¿por qué Sabatella? Primero vamos a hacer una aclaración, lo habíamos hecho antes, y es que Santiago Aragón, el que era hasta hace poco, porque acaba de renunciar, el titular del AFSCA, es también un militante de muchos años, con un perfil mucho más técnico, y que ha hecho también un trabajo muy bueno dentro de lo que es el AFSCA. pero creo que Cristina debe haber mensurado que de aquí a diciembre lo que se plantea va a ser una lucha más política y que había que elevar ese perfil. Y quizá ahí entra Martín Sabatella y quizá Aragón no tenía, digamos, esa condición hoy por hoy. Lo importante es que la decisión está tomada. Lo importante también es que creo que es un reconocimiento a Sabatella, que viene acompañando este proceso y el modelo en particular, sobre todo desde aquella batalla con el campo, ¿no?, de lo que fue la 125. Y la verdad es que no creo que haya sido fácil para Sabatella, que venía de un perfil mucho más progresista, ir asumiendo, hoy ya se define abiertamente como kirchnerista, pero sin dejar su, digamos, el lugar desde el que él se plantó, desde el lugar del que él viene en términos ideológicos. Y me parece que él fue asumiendo mayores compromisos, ha sido en todos estos años no un aliado, sino parte, ¿sí?, de este proceso, y me parece que era necesario también una señal hacia Martín y hacia su espacio político. Pero también lo que quiero leer es la decisión que lleva a la presidenta, o mejor dicho, la motivación que lleva la presidenta a promoverlo como titular del AFCA. Y creo que acá lo primero que hay que decir es que, así como anunció el otro día que el 7 de diciembre la ley se va a cumplir, creo que también lo que ha dejado claro, y este es el primer paso, es que va a hacer todo lo que sea necesario para que esa ley se cumpla. Sabatella tiene un rol, realmente, un perfil ejecutivo muy importante. Tuvo en estos años como diputado, apoyó muchas leyes, propuso otras, ha sido un legislador destacado, pero su temperamento y su experiencia tienen que ver más con los roles ejecutivos. Es un tipo joven, es un tipo fresco, es un tipo altamente comprometido, y me parece que en este punto la presidenta ha decidido poner a una persona en la cual no solamente confía, sino de quien difícilmente alguien pueda dudar de su transparencia. Esto no quiere decir que antes no eso no sucedía. Estoy diciendo, ¿qué pueden decir de Sabatella más que acusarlo de kirchnerista ideológico? Hoy, cuando vi a los antecedentes que se publicaron como solicitada en algunos diarios y lo que salió publicado también en el boletín oficial, Sabatella no solamente tiene un compromiso muy fuerte, ya tiene un compromiso muy fuerte, primero con la sociedad moronense y después con sus valores y sus convicciones, sino que esto ha sido incluso reconocido por sus oponentes ideológicos y organismos que hoy están claramente enfrentados con el gobierno kirchnerista. Por ejemplo, CIPEC, que es una ONG generalmente de corte liberal, como Poder Ciudadano, que ha premiado varias veces a Sabatella por sus programas de transparencia en los municipios. Martín Sabatella también ha sido premiado por la Universidad de San Andrés, o mejor dicho, por el grupo Clarín y la Universidad de San Andrés, que hacen juntos una maestría. Entonces, ¿qué van a decir ahora de él, si antes lo premiaron? En eso creo que Cristina demuestra ser, como ocurre habitualmente, muy inteligente en sus decisiones. También, y no es un dato menor, antes de que Néstor Kirchner hiciera de la ESMA un espacio para la memoria, Martín Sabatella ya en Morón había hecho lo propio con lo que fue la Mansión Seré, que fue un centro clandestino de tortura y detención y desaparición de personas, convirtiéndola en un espacio para la memoria y la reflexión en homenaje permanente a los desaparecidos. Y ese hombre, con ese perfil, que tampoco dejó sus convicciones cuando entró como intendente de Morón, es el que va a tener que batallar y lidiar con el monopolio ilegal que se constituyó como tal, ocultando un genocidio. Martín Sabatella no las va a tener fácil. Él lo sabe. Pero también sabe, como nadie, que él no es él por él mismo. Que él está dentro de un proceso que es un proceso de multitudes y que detrás de las decisiones de la presidenta hay millones de personas que confían en que esto ocurra. Está llegando el día en que la Argentina tiene gobernantes que cuando son refrendados por el voto popular, y en este caso Cristina Fernández de Kirchner lo fue, con el 54% de los votos, el 54% de los votos, a Cristina no la eligieron ni las cacerolas, ni la gente que protesta por el dólar, ni esto, ni aquello, ni lo otro. La eligió una inmensa mayoría de argentinos para que haga lo que tiene que hacer. Y esa inmensa mayoría de argentinos votó que el Grupo Clarín no puede ser un Estado paralelo dentro de la democracia y tiene que adecuarse a las leyes de la democracia como cualquier hijo de vecino. ¿Estaría incumpliendo ella ese mandato popular si no profundizara la pelea con un grupo que cree estar por encima del resto de la sociedad? Y esta señal clarísima que da promoviendo a Martín Sabatella demuestra algo que es muy importante, que esta presidenta no abandona ninguna pelea hasta que las gana. No abandona ninguna pelea hasta que las gana. Por eso Sabatella está en el AFCA. Y por eso el 7 de diciembre Clarín va a cumplir la ley. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. Comienza Espacio Publicitario. Nacional. Para todo el país. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Ritmo. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 14 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Voto optativo a los 16 años. Realmente a mí me parece bien, es una buena posibilidad de los jóvenes abrirse a la política. Realmente a mí me gustaría votar y siempre he concientizado, obvio, ¿no? Me parece que no habría que votar así a cualquiera, pero bueno, yo quiero que se abra esta posibilidad de debate y análisis y que pueda terminar saliendo algo positivo y que se pueda votar. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. Fin espacio publicitario. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Cansada de andar. versión diferente a la que estamos acostumbrados que nos hiciera conocer el señor Diego Torres de Color Esperanza, pero el tipo que escribió la canción se llama Coti y es este el que canta. Coti tiene un nuevo disco que se llama Lo dije por la boca del otro y son todas las canciones que él le compuso a otra gente y que se la hicieron conocida a otra gente. Puede ser Julieta Venegas, puede ser Enrique Iglesias, puede ser el mismo Diego Torres o algunos otros. Coti Sorokin, rosarino, nació en el 73, o sea, a diferencia del otro que conocemos, que 10 años después que Fito. Exactamente. Coti vive actualmente en España. Tiene, esto es un dato que tiene dos, o sea, tiene 4 hijos, 2 pares de mellizos. Hay que tener 2 pares de mellizos, ¿no? Qué grande, un padre sacrificado. Grande pa. Grande pa. Bueno, todas estas cosas, si tenemos suerte y que está todo medianamente establecido, se lo podemos preguntar el miércoles, que va a venir a visitarnos un poco acá a charlar a Mañana es Hoy, contar un poquito de Con la Esperanza, contar un poquito de este disco, hablar del próximo recital que va a dar en Buenos Aires y de la gira. Ya estuvo tocando en la 9 de julio hace cosa de 2 o 3 meses. Y queríamos compartir con ustedes un poquito de esta versión de Color Esperanza para que el miércoles más o menos tengan claro de qué es esta otra versión. Y el otro que por ahora no dijo que viene, ¿quién? Pero mandó canción nueva, es el señor Alejandro Sanz. De este, o sea, podemos decir, canta muy bien, pero hay veces preferiríamos que no hable de algunas cosas. A ver, pon un poquito la música. Dejamos tantos sueños al filo del colchón, dejamos melodías junto a la emoción, luchamos tantos duelos tras esa pared, atado llevo el fleco de un suspiro y un adiós. Nadie aquí se llama, no se oye ni una voz, los muebles y el silencio abarrotan el salón, obligo las caricias y los ruegos, esquivo en un cartel que cuelgo en el balcón. Se vende un alma nueva sin usar, se vende. Yo rindo mis ejércitos de plomo. Alejandro Sanz. Muy lindo este, ¿eh? Mire, le doy por ganado la guerra de los DJs del viernes, gracias. Por esta primicia. Ahí está, se vende, es el segundo adelanto del nuevo disco de Alejandro Sanz. Un Alejandro Sanz que sufrió el fallecimiento de su madre a principios de año, en abril, ¿eh? Que está dando a ver si se casa, no se casa. Que dice que en este último disco tiene una canción dedicada a México y por suerte no habló de sus condiciones y de lo que él piensa de Chávez. Usted sabe más o menos cuál es, que tuvimos ahí una pequeña... Contreras. Bastante. Bastante. Dijo, me acuerdo cuando dijo, si a mí se juntaran X cantidad de firmas para que yo no fuera, para que no cantara más, no cantaría. Ah, no, cortalo entonces. Le juntaron la cantidad necesaria de firmas para que deje de cantar Alejandro Sanz. No pasó. Alejandro Sanz aprendió que en Twitter es mejor a veces callar y que se dedique a cantar. Se vende lo nuevo de Alejandro Sanz. Borren nuestros nombres del listón y escriben un café que cuelgue en un balcón. Yo rindo mis ejércitos de plomo, yo quemo mis navíos en tu vientre, te entrego mi timón. Vende la nube de tu alma para que invente los sueños, las promesas, los pendientes, las dudas van al cubo de los verdes y el alma va contigo al pantalón. Mañana es Hoy. Informándote siempre con la verdad. Ahí le decimos a Daniel Lescano, que está escuchando la radio, ya te sacamos, a Sanz. Ya te lo sacamos. ¿No lo quiere a Sanz, el muchacho? Daniel Lescano parece que no. Señora Telma Luzani, ¿vamos a Estados Unidos? Vamos a Estados Unidos. ¿Tiene visa? Todavía no, estoy en eso. Un año de aquella movilización de Occupy Wall Street, ¿se acuerdan? Que irrumpió en el distrito financiero de Nueva York. Sí. Se expandió por todo el país, pero quiero recordar que no era posible protestar. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que no podían usar micrófono, que tenían que pasar voz a voz lo que decía, a pesar de que fueron visitados por grandes personalidades como Joseph Stiglitz? Pero bueno, hay una libertad relativa en Estados Unidos. Hoy hubo muchas actividades como festejo del aniversario, protestas en frente de la Bolsa, concentración en la Plaza Zuccotti, que fue donde estuvieron por primera vez y apareció aquella consigna tan buena de Somos el 99%, pero hubo 149 detenidos y uno de ellos se quejaba de que nos están torpedeando nuestro derecho a protestar. Simultáneamente se conocieron nuevas encuestas de la Gallup, y me pareció bien interesante. La encuesta general lo que da es, en realidad es un empate técnico, porque da al actual presidente Obama, que va por la reelección, con un 48%, y al republicano Mitt Romney por 45%. Pero me pareció muy interesante que mientras Europa, con su crisis, sigue durísima con el tema del ajuste, con la intentando que cada vez el Estado se meta menos en la crisis, lo que hace Estados Unidos es darse el debate con ese tema. El 54% cree que el gobierno tiene exceso de atribuciones y que debería ser transferida a los individuos o a las empresas. Ustedes dirán 54% es muy alto, pero les digo que en junio había un 61% de personas que decía que cada vez el Estado tiene que ser más chico. A la inversa, solo el 39% defiende que el gobierno tiene que dar respuestas a los problemas nacionales, y esto aumentó un 5%. Lógicamente, esta diferencia se ve muy, muy clarita en el caso de demócratas y republicanos. Por ejemplo, dentro de los demócratas, el 67% dice que debería haber más intervención del Estado para el tema salud, para crear empleo, para el crecimiento económico, mientras solo el 23% dice que no. En el caso de los republicanos es exactamente al revés. 82% dice que hay un exceso, que hace demasiado el Estado dentro del gobierno, y el 15% que no. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. ...19 y 24, y bueno, este programa se llama Mañana es Hoy. Mañana se cumplen un aniversario luctuoso de la desaparición de Julio López, y tenemos en línea a Rubén López, eres el hijo de Julio Jorge, o Jorge Julio López. Rubén, ¿cómo te va? Roberto Caballero te saluda desde Mañana es Hoy. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, acá, bueno, en realidad, aprovechando el nombre del programa, estamos recordando a tu viejo hoy. Quería que compartas con nosotros, con nuestros oyentes, bueno, después de todo este tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que vos tenés como esperanza todavía? Es un tanto contradictorio, porque bien dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde, pero nosotros hoy en día, con encontrar como sea a mi viejo, estaríamos de alguna manera, si no es con vida, empezando el duelo que creo que necesitamos. Son 6 años sin saber de qué sucede, dónde está, qué pasó, y esa situación, la imagen o la circunstancia de desaparecido es eso lo que implica. No saber qué, cómo, dónde está, y todas esas cosas son las que realmente cansan, abruman. Uno está lleno de impotencia, sin saber, sin poderle explicar a mi vieja qué fue lo que sucedió, dónde está mi viejo, si le quisiera llevar una flor. Siendo el peor de los casos, no tiene un lugar donde llevarla. Lamentablemente necesitamos respuesta. Uh-huh. Esperamos que en algún momento la justicia pueda lograr investigar y encontrar por lo menos alguna pista o alguna idea de qué es lo que pasó. Rubén, la causa la sigue teniendo el juez Coraza, ¿no?, de La Plata. No, hace cuestión de 3 años pasó al juzgado federal número 1, que es en La Plata también, pero la tiene el doctor Manuel Blanco. Ah, pasó al juzgado Blanco. Exacto, sí, porque bueno, en su momento el doctor Coraza se sintió ofendido y molesto porque nosotros hace 3 años y pico, casi 4, hicimos una denuncia preguntando y exigiendo que se investigue si alguien podía haber previsto esto, y como el doctor Coraza fue los que tomaron las primeras testimoniales para iniciar a elevar a juicio, se sintió molesto y dijo que esto era violencia moral, y le vino bien para renunciar a la causa y seguir investigando otras cuestiones y no la de mi viejo. Uh-huh. Y con el juez Blanco, digamos, ¿la situación ha cambiado en algo en cuanto a, no sé, pedir nuevos testigos, pedir nuevas medidas de prueba? Digo, ¿se ha agilizado un poco la causa o tiene un trámite lento? Está, diría que igual, inclusive el doctor Blanco, por ahí el doctor Coraza lo que tenía que como bien saben, el juez federal en este caso puede investigar o ordenarle la investigación con los secretarios o delegarlo en la fiscalía. Claro. El juez Coraza la ha investigado, la llevó a ver junto con un secretario, después había pasado una secretaría de lesa humanidad, pero lo que hizo el doctor Blanco es delegar todo directamente en la fiscalía de lesa humanidad que dirige Marcelo, que me fue el nombre en este momento, el fiscal que está a cargo de... Sí, la fiscalía. Marcelo Molina, perdón. Así que, exacto, está delegada la investigación y es el fiscal el que instruye la causa y dice cómo, que son las cosas que hay que proceder a hacer. Uh-huh. Bueno, dicen que el tiempo es la verdad que huye, ¿no? Digo, en todo este tiempo seguramente hay prueba o evidencia que quizá no se recupere, pero también es cierto que allí en La Plata, después de muchos años, se logró condenar, por ejemplo, a los que desaparecieron al albañil Núñez, Andrés Núñez. Sí. El otro día hablábamos aquí con la mamá de Miguel Bru, que todavía tampoco fue hallado su cuerpo, aunque todos sabemos que estuvo por última vez en la comisaría novena de La Plata. También me he enterado, digo, hace poco leyendo que ha caído Vildosa, un represor de la ESMA, que hay como una especie de cofradía o hermandad entre viejos servicios de inteligencia con conexiones en los actuales servicios de inteligencia. Bueno, todo ese aparato realmente parece muy difícil de remover, ¿no? Digo, sí, y es como que en la fuerza por ahí le rinden culto todavía, exacto, de alguna manera. Exacto. Están tan inquietados, están instalados en la preparación de las fuerzas policiales, que es difícil despegar ese tipo de situaciones. Sí, sí, y aparte lo que yo estaba viendo en el caso Vildosa es que es interfuerzas, o sea, policías bonaerenses que intervienen por gente de la Marina o viejos tipos de la Marina que intervienen por gente de la policía. Sí. Es un caso realmente paradigmático de cómo se han comportado en todos estos años manteniendo el silencio sobre el genocidio, ¿no? Digo, recordemos que tu viejo era uno de los testimonios clave, ¿sí?, de lo que fue el circuito Camps, que fue quizá una de las alas más sanguinarias, y si tenía alas más sanguinarias, ¿no?, el terrorismo de Estado. Sí, pero fue uno de los peores represores que hubo en la dictadura, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que calculá que tenía bajo su cargo todos los centros clandestinos acá que funcionaron en la provincia, o sea que era uno de los personajes más nefastos que ha habido junto con el señor Camps, porque yo a partir de hace un tiempo he decidido no rendirle, creo que no son merecedores del cargo que tuvieron en su momento, entonces para mí son señores, simplemente. Perfecto. No son ni sacerdotes, no son ni comisarios, no son generales, no pertenecen, no merecen llevar ese cargo. Es mi simple y humilde forma de protestar. Está bien. Rubén, hoy leía ahí en La Nación un título como que vos le reclamabas algo a la presidenta, a Cristina Kirchner. Estaba como que vos estabas enojado o algo así con la presidenta. Digo, no sé cuál es la situación, si querés aclararlo o no, o cómo lo ves. Sí, lo quiero aclarar pero a veces, bueno, un ex gobernador dijo en algún momento, cuando querés aclarar oscurece y si no se entendió no sirve. Pero sí, no estuvo dicho, si lo bien, me hago cargo de lo que dije, pero no fue en esa manera que yo lo planteé. Fue en una forma hipotética que el periodista me preguntó qué pensaría o qué le preguntaría a la señora presidenta, y bueno, surgió ese tema, lo planteé de esa manera, sí, eso es cierto. Uh-huh. Pero no lo afirmé porque nunca tuve una reunión con la señora presidenta, nunca pedí una audiencia, o sea que no podría decir lo que como de la forma que salió titulado. Aquellos que van a poder leer toda la nota van a darse cuenta que abajo, donde en algún momento yo digo, el día que esté con ella, puede ser que le pregunte, y lo acentuaron y lo pusieron como que le pregunté, y no fue así, pero bueno, ya está. Lamentablemente ya lo aclaré con quien debería aclararlo ayer, que me llamaron por teléfono. Digo, fue sacado, no de contexto, pero sí con alguna mala intención. Lamentablemente, el que titula no sacó toda la frase como yo le había dicho. Tal cual. Recordemos igual, Rubén, que vos en este caso sos el hijo de Julio López, sos víctima, estás todavía buscando a tu papá, así que también vos podés decir lo que se te canta. El Estado te tiene que dar algún tipo de respuesta, esto es real. Ahora, tampoco te la... Eso es obvio, y siempre la hice. Es más, tengo la satisfacción que se lo he dicho a las personas que en forma de frente, ¿no? Nunca lo hice a través de los medios, o sea... Uh-huh. Es lo que puedo destacar o rescatar de todo este tiempo. Primero se lo he dicho a las personas que debo decirse frente a frente. Sí. Y después, bueno, en todo caso lo diré en los medios, si vale la pena contarlo, para que la gente lo sepa, pero no, no era mi intención decirlo, y lo dije, me expresé mal y un poco que lo sacaron, digamos, con alguna... Con alguna malicia. Sí, sí, viste cómo es, después que inclusive después que lo dije, lo pensé, digo, justo a este diario, digo que, bueno, pero ya está, lo dije, me hago cargo, soy responsable de lo que dije, así que ya está. Está claro, bueno, no te hagas, igual no te das ningún problema, nada, insisto, vos sos el hijo de Julio López y el que tiene que aparecer Julio López y el Estado tiene que encontrarlo. Yo te mando un abrazo gigante, ojalá que mañana no sea un día tan triste como uno puede prever, pero bueno, seguimos peleando, si te parece. Sí, sí, de la forma que ustedes se acuerdan cada vez que llamar y en cada aniversario y nosotros trabajando, haciendo cosas productivas, canalizamos la bronca que tenemos. Así que le agradezco a ustedes por llamar y preocuparse. Abrazo para vos, saludos a tu madre. Un abrazo, gracias. Era Rubén López, el hijo de Julio López. Mañana se cumplen 6 años de la desaparición de uno de los principales testigos de la causa por el circuito de Camps, del circuito represivo Ramón Camps allí en La Plata. Y como mañana es hoy, queríamos recordarlo. 19:33, Cuni, nos vamos a las noticias en las voces de quién. De Juan Carlos Gurí y de Graciela Almada. Y disculpen la demora. Por Nacional, Argentina se informa. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 15 grados 7 décimas, la humedad 68%. El jefe de gabinete recibió a la madre de Marita Verón. El jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, recibió esta mañana a Susana Trimarco, madre de Marita Verón, la joven tucumana desaparecida en 2002, víctima de una red de trata de personas. Durante el encuentro, Trimarco detalló los avances del juicio que desde febrero se tramita en San Miguel de Tucumán y tiene ya varios procesados, y además agradeció el apoyo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En su búsqueda y lucha, la señora Trimarco logró liberar a más de un centenar de mujeres víctimas de la trata de personas y luego creó la Fundación María de los Ángeles, que se dedica a luchar contra las mafias y ese delito. Es así que Trimarco y Abal Medina repasaron varios proyectos que realiza la Fundación, como asesoramiento psiquiátrico y legal, ayuda alimentaria para las víctimas recuperadas y viviendas. Por otra parte, se informó en Casa de Gobierno que la Presidente permanece en Olivos, donde dialogó con el Ministro de Planificación, Julio De Vido. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la Radio Pública. El macrismo utilizaría la asignación universal para beneficiar al sector privado. Así lo indicó el secretario gremial de ATE Capital, Luciano Fernández. El dirigente sindical agregó que las críticas del ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, a la asignación universal por hijo demuestran el privilegio del PRO por lo privado y la intención destructiva de la educación pública. Uruguay instrumenta medidas para fomentar el turismo de los argentinos en su país. Desde el jueves pasado, la comuna de Salto recibe pesos argentinos al valor oficial de ese país, más un 15%. Esto con el objetivo de incrementar el turismo en las termas de Arapey y Daimán. El intendente de ese departamento, Germán Cutiño, dijo que de esta forma los argentinos verán incrementado el valor de su moneda en un 15%. El tiempo. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura actual 15 grados 7 décimas, la humedad 68% con cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Estamos hablando. Me pareció que estaban hablando. Estamos, sí. Pero creí que no. Es que yo ya escuché. Escuchamos melodías. No, pero mira que hay muchos oyentes que están llamando y dicen ay, que le rompe el oído. ¡Maravilla! No. ¡Qué maravilla! No, ponele a Sanz de vuelta. Yo trabajo a pedido. ¿Quién pidió Sanz? ¿Quién pidió Sanz? Ay, yo para recibirte, porque la última vez que salí estabas en el sur, Robert. Sí, estuve en el sur, estuve allí, ay, en la tierra de Néstor. Contame cómo te fue ahí disfrazado de pingüino, te imagino, mi amor, te imagino, contame un poquito. Y hacemos, sí, estuvimos disfrazadito de pingüino. Si te deja contenta, sí, estuvimos disfrazadito de pingüino ahí en la ría, Robert, en la costanera de Río Gallegos. Ir al sur argentino con Alejandro Sanz, yo me imagino bailar ahí en un glaciar, qué cosa tan hermosa. Bueno, vi que lo tuviste a un Víctor Hugo Morales, qué terrible. Anoche tuvimos que estar con la Telma buena, ¿no? Tuiteando en el programa de Víctor Hugo. ¿Cuál es la Telma mala, perdón? ¿Cómo? Si hay una Telma buena, hay una Telma mala. ¿Cuál sería? Ah, bueno, en este país hay un dual de bueno, había un dual de... Bueno, todo está cambiado. Vos viste que en este país hay uno bueno, tenga uno cuidado malo, con mis columnistas, ¿eh? Malo, ay, todos se llaman igual. Por favor, uno no sabe, no gana para disgusto. Estoy cambiando un iPad que me dejó acá mi sobrino por una cacerola de teflón. Pero quiero un llamado a la solidaridad, Robert, si me lo permitís, sí, en tu programa. Por favor, los... Pero que no la atienden en Radio Mitre. Que no usen ollas de teflón, no generan adhesión, Robert. Tienen que usar otra cosa, el aluminio es lo nuestro. Lo que pasa es que ahora es tan difícil con esto de Asindar, las importaciones. No estamos consiguiendo cacerolas, hay que hacer la denuncia. Moreno ha frenado todas las cacerolas. Pero escúcheme, Telma. Nancy, escúcheme una cosa. ¿Usted no vio los 3.000 argentinos que había alentando a Maravilla el sábado en Las Vegas? ¿Cómo viajaron? Una maravilla, mi amor. Una maravilla ese chico. Pero la primera vez que estoy de acuerdo con ustedes, la primera vez que coincido con Javier Vicente y con todo. Porque mire, con tal de que agarren a trompadas un Chávez, yo me pongo del lado. Mire, hago lo que sea para que le peguen a un Chávez. Así que yo estaba con Maravilla hinchando y me decía el Nacho, mi marido kirchnerista, callate vieja gorila, no sabés ni quién pelea. Y yo le decía, Nacho, por favor, están trompeando un Chávez. Pero viste en el último round lo que le pasó a ese chico, casi me muero de un infarto. Vio que ese chico le dedicó... No se puede confiar en un Chávez. Nancy, ¿vio a quién le dedicó el triunfo? Maravilla Martínez. No vi, mi amor, ¿a quién? ¿A quién, Vicente? Decíle vos, dale. A la señora presidenta. ¡Ay, por favor! ¿En serio me está diciendo? Acá no mentira. ¡Ay, qué caída de un ídolo! ¿Cómo no ganó el Chávez entonces? Mi amor, no gano para disgusto en este país, por favor. Hoy Mauricio lloró. Hoy Mauri lloró. Y una vez que lloré, él está bien. Como caballo. Ay, cómo se emocionó ese chico con todo lo que... No sé si lloró por lo que hicieron o por lo que no hicieron, pero lo cierto es que lloró despidiendo a los funcionarios. Ay, estoy tan contento, ¿que los Robert, echó? Porque estoy con unas ganas de volver, de romper todas esas tarjetas argentas, de empezar a quitar decodificadores en todo el país. Ay, y ahora Sabatella lo quieren meter en el AFCA. ¿Pero qué opina usted, Robert? Mire, yo estoy muy contento, pero entre otras cosas estoy contento porque ahora lo voy a cortar. Chau, Nancy. Chau, chau, chau, chau. Oh, por favor, no me cortes. Dejamos tantos sueños al filo del colchón. Dejamos melodías junto a la emoción. Luchamos tantos duelos tras esa pared. Acá llevo el fleco de un suspiro. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Analizando lo que dicen los medios. Voto optativo a los 16 años. Estoy de acuerdo y creo que es una política muy acertada en cuanto a la inclusión de los pibes en la política. Como herramienta que ellos pueden tomar en el día a día y que les va a servir para transformar todos los espacios en los que se mueven. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Radio Nacional. La radio pública. Radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Rock. Rock. Para 40 millones de argentinos. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde. 41 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Siempre consejos útiles. ¿Con qué puedes hacer un huevo si no tenés nada para hacerlo, digamos, a mano? Más que útiles, vitales. Pones un huevo en medio de dos celulares, vas a lograr que se cocine en aproximadamente 62 minutos. Todos en cuero. No hay que llevar el celular en el bolsillo. Con Carlos Barragán, Gaby de Lelisi y Gerardo de Lelisi. No más de una hora. Martes a sábado, de 0 a 2. Ojo los hombres. Uno en cada bolsillo. Por Nacional. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Es muy difícil saber si hoy día los presidentes de las grandes corporaciones multinacionales están de acuerdo con que se puede salir de la crisis sin ajuste. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Guba. Después de darle la espalda a las medidas de ajuste, ahora se encuentra que es ajuste por Hoy Más Que Nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. ...19:43 y lo tengo al señor Javier Vicente en Gateras. Arranca, amigo, vamos. Bien, están igualando 0-0 ya en el tramo final del encuentro en Santa Fe entre Unión y Atlético Rafaela. Un empate que no le sirve de mucho a los dos, mucho menos a los tatengues, que están en descenso directo. Más tarde juegan Quilmes y Lanús. Pero atención mañana a los futboleros de ley, porque hay una gran jornada en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa de Campeones de Europa, con participación argentina además. Para mañana hay dos partidos que sobresalen. Uno, que sin lugar a dudas va a concitar la atención de todo el mundo futbolero, porque juegan Real Madrid con el Manchester City en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid de Cristiano Ronaldo, de Mourinho, de tantos cracks, con Higuaín casi seguro de titular, y el Manchester City, campeón de Inglaterra, con el Kun Agüero y con Carlitos Tevez. Así que va a ser un lindo enfrentamiento para un Real Madrid que además no viene nada bien. El otro que también hace su estreno en el día de mañana, estreno absoluto en la Copa de Campeones de Europa, es el Málaga, el equipo del sur de España, que tiene como gran figura a Javier Pedro Saviola y en este caso como entrenador a Manuel Pellegrini, recordado por supuesto por todos los hinchas de San Lorenzo. Así que mañana, gran jornada de Copa de Campeones de Europa. Y unas pinceliditas últimas así sobre lo que dejó la fecha. Por supuesto que hay varios técnicos en la picota, ¿no es cierto? Una pinceladita. Hay varios técnicos que están en la picota, ¿no? Lo de Riel, de River, el de Racing, el de San Lorenzo. Ni les cuento. Qué sádico que sos vos. ¿Qué le pasa eso a la pincelada? ¿Viste cómo dice? El de San Lorenzo. ¡Un brochazo! ¡Ay, como dice el de River! Dale. Al de San Lorenzo pone, lo atacaron hasta el hijo de Tinelli, lo atacó, le dio con todo. Contestó bien Caruso, y porque dijo, yo de gordo ya no tengo nada, bajé ese kilo. ¿Pero qué entidad tiene? Al Twitter del hijo de Tinelli. ¿Pero qué entidad tiene? Habrá que nada. Ahí está, desagravio para San Lorenzo. San Lorenzo de Almagro. Podría tener un técnico un poquito más atrevido, pero bueno. Pero por el lado de River, la cosa viene complicada. Tanto es así que dicen que hay un muñeco. Sí. Dando vueltas por el Monumental, ¿eh? ¿Ese Gallardo? Ese mismo. ¿El muñeco Gallardo? Mire usted, no le veo pasta de director técnico, no. Tiene de ganar todo en Nacional de Montevideo, en Uruguay, ¿eh? Le fue muy bien como entrenador, ¿eh? Mira vos, che. Mire usted, qué novedades, ¿eh? Un libro abierto. Qué de novedades. Me voy con vos, mira. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Javier Vicente. Deportes. Y busque entre tus cartas. Manos vacías te han buscado. La hiedra ha crecido, el sol se ha dormido. Ay, ay, Roberto. Tema musical. Yo un día voy a hacer un backstage auditivo, audifónico, no sé cómo decirlo. O si ustedes supieran, oyentes, cómo canta Roberto Caballero a voz en cuello cuando escucha esto fuera de micrófono, es una cosa extraordinaria. Mire, le cuento rápidamente. Entona bien, además, cuando... eso es lo peor. Y hoy, perdóneme, hoy sí. Hizo todo. Sí. Hizo Fabio, hizo sí. Sanz, hace Nino Bravo, no sí. Da abasto. No, no puede con usted. Cuando sí. Mi viejo, cuando tenía 8 años, creo, me sí. Regalaron un grabador. Chiquitito, eso, que eran sí. Monaurales. Claro. Con 3 cassettes. ¿Y? Uno era Rafaela Carrá. Claro. El otro era Julio Iglesias y sí. El otro era Nino Bravo. Con lo cual usted se sabe todo. No usted sé, se... pero me generan lindos recuerdos. Yo lo contrataría para las fiestitas. Dale, usted, dale. ¿Sabe? Bueno, justamente, queridos hablando oyentes, de cartas. Claro, de eso. Veo de sus cartas. A mí me emocionan las cartas, Roberto. Qué lindo. A mí me gustan mucho las cartas, me gustaban. Digo me gustaban porque realmente se ha perdido y se ha perdido el hábito, ¿no? Sí. A pesar de que la gente cuantitativamente se comunica más, pero da la sensación que esta comunicación vía internet no es privada del todo, ¿vio? Sí. Uno tiene la sensación como que mañana vuela por acá, por allá, que, no sé, es raro. Es verdad. Es raro porque el papel, el color de papel, el tipo de tinta, la letra. Pulsión, la letra. Ahí se ve todo, ¿eh? Ahí, cómo no. Además, sí. Los perfumes, ¿no? Porque también pero se perfuma. De todo, perfumes. Mira, dibujitos, yo te digo una cosa. Dígame, si dice te quiero. Sí. Y está inclinada hacia la izquierda. Ay, ¿qué quiere decir? No tiene futuro. Lo contrario. ¿En serio? Sí. Y si es para adelante, que está verdad. Bien. Es sí, verdad que te quiere con locura. Ay, voy a escribir ahora, Alberto. Voy a ver, ¿lo puedo hacer en cursiva con internet? Sí, a sí. Lo mejor ahí. No sé, ya en internet. Ahí ya me bueno, creo que. Género, porque es un género literario en realidad, género más íntimo, más intenso, atravesado por pasiones y reflexiones, no hay. Uh-huh. En síntesis, es la literatura del sentimiento. Digo, esta cosa personal, y no solamente las cartas de amor. Y lo que impresionan son estos contrastes. A mí me gustan mucho las cartas, esas cartas que circulan, que se conocen, qué sé yo, de Einstein... de Freud, de hombres de la política, y que hablándole a su amada o a su mujer o a cuestiones de índole doméstica, se presentan como personas más humanas, Roberto, sí, en algunos casos. Bueno, le voy a contar... La epístola es una radiografía de la persona. Ay, eso es extraordinario lo que usted acaba de decir. No, por favor, está bien. Es una cosa extraordinaria, Roberto. La epístola es la... Es una radiografía de la persona. Es una... Qué fuerte, Roberto, qué profundo, qué pensamiento. Sobre todo por lo de epístola. Claro, sobre todo por lo de epístola. Bueno, me hizo perder... No, estábamos con las cartas peronistas. Me hizo perder el hilo. Las cartas de Perón. Sí, sí. No, las de Perón no. Yo le voy a decir algo, Roberto. Sí. Yo le voy a decir algo. Es tan interesante el trabajo de Omar Acha que, si usted me permite, yo quisiera que esto quedara como un radioteatro que mañana continuará con el tema de las cartas peronistas. ¿Te parece? Sí, sí. No. Se lo pido, por favor, porque vale la pena. Pero vamos a hacer una excepción. Y va a tener tiempo para pensar. Mientras tanto, le doy 2 personajes. Dele. Una, Napoleón. Lo tengo. A Josefina. Sí. Una carta de él decía así, mire lo que era Josefina, porque a veces la mujer de Bolívar, por ejemplo, le decía la libertadora del libertador, porque lo tenía ahí, lo tenía como loco, o sea, lo dominaba un poco, ¿no? Carta de Napoleón a Josefina, no le amo en absoluto, por el contrario, la detesto. Usted es una sin importancia, desgarbada, tonta cenicienta. Pero mire qué importante... Tonta cenicienta. Tonta cenicienta, le dice. Mire qué importante era para Napoleón el tema de la escritura, que le dice a Josefina, usted nunca me escribe, usted no ama a su propio marido, usted sabe qué placeres sus letras dan, pero aún así, usted no le ha escrito 6 líneas informales, un psicópata. Ni siquiera las corridas. Un psicópata, sí. Escríbame rápidamente sus páginas, llenas de cosas agradables que llenarán mi corazón. Sí. Escuche, esto es muy lindo. Mire qué romántico que era Napoleón. Espero dentro de poco tiempo estrujarla entre mis brazos. Escuche esto, que es medio... Y cubrirla con un millón de besos. Qué lindo. Escuche, debajo del Ecuador. ¡No! ¡Napoleón! ¡Napo! ¿Qué te pasa? ¿Qué estás diciendo? ¡Demente! ¿Y cuál es el Ecuador de la mujer? ¿Me mató? ¿Eh? Roberto, imagino que será la cintura el Ecuador. La cintura debe ser el Ecuador, ¿no? Es un poquito fuerte para estar. Es muy lindo, Roberto, es muy lindo. Bueno, y voy a terminar con Franz Kafka. Sí, lo tengo. Que este también escribía y escribía de amar, de ejecutar poco. Sí. Fue muy platónico Kafka. Y tuvo... dos mujeres importantes en su vida, una era Felice Bauer y la otra era Milena Yesenska. Sí. La de Felice dice una cosa lindísima con respecto al tema de la escritura. Dice, querida, te pido que no sientas celos de mi novela. Cuando los personajes en la novela se dan cuenta de tus celos, se me escapan. Más aún cuando solo los tengo agarrados por la punta de sus vestidos. Qué labia que tenía. Era una cosa impresionante. Bueno, y después a Milena, esta me encantó muchísimo, tiene una enorme corriente de cartas, ida y vuelta, poco antes de morir. Dice, Milena, he permanecido hasta la 1:30 de la mañana sobre esta carta, sin hacer nada más. Pero la contemplaba y a través de ella te contemplaba a ti. A veces, y no en sueños, me parece verte con el rostro oculto por la cabellera. Tuve intenciones de romper esta carta, de no enviarla, de no responder el telegrama. Son tan ambiguos. Pero, aún ante ellas, Milena, ¿cómo puedo creer que necesites las cartas? Cuando lo que tú necesitas es tranquilidad, como lo has dicho más de una vez sin tener total conciencia de ello. Y estas cartas no son más que un martirio, nacidas de un martirio. Roberto, o sea, ¿usted se da cuenta de la profundidad de esto que acabo de decir? Sí, por supuesto. No sé si se da cuenta. Este es cuando Kafka le está diciendo, miro la carta, porque en la carta se corporizaba el amado o la amada. ¿Cuántas veces uno no ha dormido con una carta abajo de la almohada? Un siete de espada. Quiero, por favor, que me diga algo romántico, Roberto. Con una carta, algo de amor, diga, Roberto. Ah, no, yo mando mails. De tener mi juventud. Al fin he vuelto a la verdad. Ya tan especial que estamos escuchando. 19:54. Ay, esto es una propaganda. Un locutor de la década del 40. Y más o menos, mirá, más o menos. ¿Vos un día me vas a mostrar tus documentos? Tengo, mirá. Me daré cuenta que no están adulterados. Vos no naciste en los 70, Roberto. ¿Qué dice ahí? Vos naciste en los 50. ¿Qué dice ahí? No, puede estar adulterado. Digamos, está mientras tanto, che, porque si no, ¿sabes qué? Va a verificar Cuni y. Sí. Vamos con el staff primero y después, bueno. Como que no, hacemos la prueba del ácido. Soy como una escribana. Sara Laza, Silvana Avellaneda en la producción, edición de audios, Quique Benelli, producción integral y coordinación, Charlie Subowski, puesta en el aire, Anita Maroto, gracias a todos ellos. Son muy generosos con su trabajo. Sí, la verdad es que sí. Bueno, tengo el ganador del libro, A ver, ¿quién es? Es, ¿cómo terminaba el documento de Víctor Hugo? ¿470? 430. Ah, 430. Bueno, este es 471, es... José Roberto Ortuño. José Roberto Ortuño, DNI 471. Tenés que pasar a buscar tu libro. Bueno, acá ni Víctor Hugo tiene coronita. ¿Cómo se llama el libro, Horacio? El libro se llama Desafíos a la Cultura, editado por Leonardo Levines y Viviana D'Amico. Preguntas que inquietan, pensamientos que provocan, de Editorial Biblios, a lo cual le damos las gracias. Muchas gracias. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Pido virtuoso del barrio, pájaro de la ciudad, trino de viejo canario, hombre con voz de metal, hijo del canto esquinero, hecho en la mesa de un bar, vida de kurda orillero, oro es tu timbre inmortal. ¡Ay! Esto porque después dicen sino que estamos, tenemos otras cosas.